espabilas tú. Tanta ira, tanta envidia, ¿en qué planeta estoy? Esta vida está maldita, no la sé mover. Estás de lo que quieres hasta atrás. Te olvida aún.